la reina del cumbión. Y al sonar los tambores, y al sonar los tambores, a todos vuelve locos y nos llena de emoción. Quiero bailar la cumbia, quiero bailar con ella, porque cuando ella baila, mueve bien sus caderas. Yo quiero que me enseñe, quiero bailar con ella, porque cuando ella baila, mueve bien sus caderas. Oye muñequita, yo quiero que tú me enseñes cómo se baila este ritmo, cómo se baila el cumbión, porque a toda la gente solo a ti te está mirando, que cuando bailas cumbia no tienes comparación. Pasito para adelante, pasito para atrás, a todos vuelves locos cuando sales a bailar. Pasito para adelante, pasito para atrás. Que cuando bailas cumbia no tienes comparación.